sangre me reduce y me agiganta. Un edificio soy de sangre y yeso, que se derriba al mismo y se levanta. Son cada vez más grande la cadena, más grande y más cruel su poderío, más grande sus anillos. Cadena más grande y más.